que soy la tuya. Vamos a que soy la tuya. Pero yo era bailarina de ballet. Va, jugamos a los autitos, jugamos a los autitos. Uy, yo tenía que ir a lijar y pintar el mueblecito del fondo. Voces de crianza. Nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos. En realidad somos un ser holístico, no la suma de las partes. Cada punto del holograma celular contiene la información completa del todo. El cuerpo podrá curarse, sí y solo sí, la mente y el espíritu también son curados. Esto significa que si se quiere llegar a la transformación a través de este proceso, se lo debe encarar de manera integral. Igual para la educación. La vida de cada uno de nosotros es única. La combinación de material físico, mental, emocional y espiritual, con todas las influencias y factores que conforman lo que damos en llamar yo, es una obra maestra, exclusiva e imposible de replicar. Nuestras células transportan el ácido desoxirribonucleico, ADN, que contiene la impresión genética y el diseño completo de nuestro cuerpo. Siento que me has de olvidar. Llorar y solo yo lloro. Sentir y solo. ¿Vos te caíste alguna vez andando en bici? ¿Te caíste alguna vez? No, porque nunca andé en bici. ¿Y cómo aprendiste a andar en bici si nunca andaste en bici? No sé. ¿Cómo se rola? ¿No sabes nada? Sí, sé porque estoy dentro de la escuela, pero no me están enseñando a andar en bici en la escuela. Y sí, sé, y nunca caí, y nunca fui en bici. ¿Pero qué te enseñan en la escuela? Muchas cosas, pero andar en bici... No me enseñan. ¿Y para vos sería importante que en la escuela te enseñen a andar en bici? Sí, capaz que te pueden enseñar tus papás. Tendría que haber bicicletas para todos los chicos de la escuela. Y una pista. Sí. Sería bueno, ¿no? Sí, eso está muy bueno. Ay, sí, compramos y si pensemos un montón de bici para cada un niño, está mucho más mejor. O que se presten, también en la escuela se puede enseñar a compartir. Sí. Luego te estoy esperando. Era el negro. Uy, el negro no sabe de atrás. Ahora para olvidarte. ADN, que contiene la impresión genética y el diseño completo de nuestro cuerpo. También las células alojan las impresiones de las experiencias pasadas y de todos nuestros condicionamientos genéticos. Toda esta información está viva en nosotros, en forma inconsciente, y determina así todos los patrones físicos, emocionales y mentales que poseemos. Somos un conglomerado energético que resuena y vibra como si fuéramos una nota musical. Así que los científicos, especialmente los vinculados a la biología molecular y a la física cuántica, empiezan a demostrar el intrincado y entrelazado tejido sutil y físico del ser humano, que justifica más que nunca que la educación de ahora y futura debe enfocarse de manera holística, entendiendo y atendiendo a sus estudiantes y profesores integral y humanamente. Nos abre horizontes insospechables de materias y metodologías que hace de la rama pedagógica una de las ramas más fascinantes de nuestra época. Siento que me has de olvidar. Llorar y lo que yo lloro. Sentir y sentir. ¿Me cantas alguna canción que sepas, Diego, mientras? ¿Te sabes alguna canción? Sí. ¿Cómo es? A ver, venimos cerca. Pues otro día. ¿Otro día? ¿Hoy no? No.